Radio Topo, sin Dolby ni Surround, a saco. Lucha Libre. Análisis peleón y crítica furibunda. Solidaridad local e intercontinental. Por la resistencia, por la justicia social. Contra la economía que mata, contra la política que esconde. Contra la estupidez compasiva ciudadana, por la lucidez rabiosa y humana. Buenas tardes, gentes, compañeros, compañeras, esto es Lucha Libre. ¿Por qué? Porque es miércoles, son las 8 de la tarde, creo que nos hemos pasado algún minutillo, pero bueno, intentamos ser puntuales. Y este es el programa de ASI, como todos los miércoles en directo, y yo creo que como pocos programas durante todo el verano, aquí no se para en todo el año, somos así de más oco. Si quieres contactar con nosotros, el teléfono es 976-29-1398, puede ser. Pero como va a estar ocupado, igual es que a veces doy el de la CGT, ¿sabes? Que no me acuerdo cuál es cuál. Pero vamos, yo creo que es el de aquí, el de Radio Topo, el que he dado. Entonces, te recordamos que, bueno, pues que este programa se graba y luego se reemite por ahí en unas cuantas radios libres del Estado, a las que saludamos a todas las gentes. También lo puedes escuchar el podcast en nuestra página web, en que la página web es www.asi-asi.org, y también puedes escucharlo en la página web de Radio Topo. Tú pones Radio Topo en el Google y te va a salir seguro. Sí. Bueno, es una página que tiene mucho tirón y sale fijo la primera, vamos. Y si no, como hay varias con el mismo nombre, ya en alguna estará. Pues se juegan ahí semanalmente, ¿no? Y luego nuestro correo es asi@asi-asi.org, todas las asis con dos s, de social y sindical. Y bueno, ¿y qué tenemos para hoy, compañera? Pues hoy vamos a hablar de migraciones. Y para eso vamos a contar con un compa queridísimo. Hola. A ver si está ahí al otro lado, que nos habla desde, nos hablamos desde... Hola, Oviedo. Hola. Aquí estoy. Hola, buenas tardes, Eduardo. Muy buenas, ¿qué tal, Eduardo? ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? Bien, aquí andamos, nos vamos a ver. Presenta al compa. El compa es Eduardo Romero, es miembro del colectivo Cambalache, que son una gente de Asturias que se le ocurre un montón y que llevan ya... ¿Cuánto lleváis como colectivo? Pues casi dos décadas, ¿no? Bueno, no, casi 15 años. 15 años, ¿no? Ya está bien. Sí. Y también tenéis una editorial, ¿no? Y sacáis un montón de libros que de producción propia y de otras gentes. Eso es. Y concretamente, Eduardo, de lo que más escribe, aunque no solo, porque también escribe otras cosas, y de lo que más estudia, es de todo el tema de migración y política migratoria. Y no solo estudia, sino que también lo milita y lo trabaja. Muchas gracias. ¿Qué entonces? Por la presentación. Bueno. Las que tú tienes. Gracias, las que tú Exacto, tienes. Las que te mereces. Bueno. El motivo por el que hoy hablamos con Eduardo, que hablaremos durante todo el programa y de muchas cosas, y muy bien, y muy rico, es porque el lunes tenéis un juicio muy que vosotros lleváis esperando tiempo y que para vosotros y que para el resto de más gente de Oviedo es muy importante. Entonces, lo primero que nos gustaría es que nos contases qué juicio es ese. Bueno, pues eso, permitirme tomar un poco de tiempo para explicarlo, porque es una historia que tiene ya 10 años. Tienes todo el tiempo del mundo. O sea, que lleváis 10 años esperando el juicio. Sí, de alguna manera se puede decir que llevamos 10 años esperando el juicio, porque en el 25 de agosto del año 2007, es decir, que ya pasaron 10 años, un joven migrante de nacionalidad senegalesa, Juntao Diagne, por razones que nunca han sido esclarecidas, pues se golpeó la cabeza al caer del camión de la empresa para la que trabajaba. Esta empresa se llamaba y se llama Cubo Express, y es la empresa que se dedica al reparto de cubos de colores por las comunidades de vecinos, portal a portal, porque el Ayuntamiento de Oviedo cambió el sistema de recogida de basuras. Sí. Cuando gobernaba el Partido Popular y el alcalde Gabino de Lorenzo, para que en vez de contenedores hubiese esa recogida puerta a puerta. Proliferaron una serie de empresas, fundamentalmente esta, Cubos. No sabemos por qué, enseguida debía tener la información muy rápido, porque salíamos inmediatamente de todas las comunidades de vecinos para ofrecer el alquiler de los cubos de basura, de manera que todas las tardes se pasa colocando los cubos y de madrugada los recoge, los limpia para volver a colocarlos en las comunidades al día siguiente. Bueno, pues Mandau de Añe trabajaba a toda leche bajándose del camión para poner cubos y unas cuantas horas después bajándose del camión para recoger esos mismos cubos. Y como digo, se cayó del camión, se golpeó la cabeza, estuvo 15 meses en coma y finalmente murió. En aquel momento, cuando mandé a Udiaña, pues como siempre sucede con la diáspora senegalesa, pues llegó dinero de toda Europa, de los migrantes senegaleses y de las mujeres también senegalesas, que enseguida mandan dinero solidarizándose con un compatriota para que se pueda repatriar. Ajá. Sin embargo, ese cadáver se repatrió con muchas dificultades, fue todo un laberinto, no solo los 5 o 6 mil euros que cuesta mandar el cuerpo a Senegal, sino porque cuando fueron a hacer papeles, el cuerpo no estaba a nombre de Mandau, sino que la identidad era otra. Era Steven O, ¿no? un hombre de identidad de Ghana, ganesa. ¿Qué pasó? Pasaron dos cosas. Una, o sea, que estaba mal el nombre y estaba mal la nacionalidad. Estaba trabajando con una identidad falsa. Ajá. ¿Qué sucedió? Sucedieron dos cosas. Una, algo que seguramente a quienes estéis escuchando este programa no os va a extrañar, que nadie se responsabilizó del accidente mortal de Mandau de Añe. La inspectora de trabajo dijo en su informe que el accidente se produjo por un posible desmayo del trabajador. Y por un posible, perdón Eduardo, que no, se haya entrecortado. Desmayo del trabajador. Y a continuación archivó el caso. Recuerdo una conversación con un trabajador de las basuras con larga experiencia que nos decía con mucho sarcasmo que en su actividad laboral, pues todas las caídas de los camiones son mareos. Y lo cierto es que la empresa, que está obligada a dar parte del accidente en las primeras 24 horas, tardó en dar parte 5 días. Y efectivamente afirmó que no hubo testigos, o todo lo que pudo el asunto, y el caso es que ninguna investigación hizo por dar pero sí un que, testigo. Sí que habría testigos, ¿no? Porque solo no iría en el camión. El caso es que la inspectora de trabajo, como digo, de una manera que no nos extraña a nadie, archivó el asunto. Lo que sí que reveló el accidente mortal de Mandau de Añe es que trabajaba con una identidad suya. Claro, es muy... Entonces, sí que la... El tema este de la identidad, o sea, ¿qué es? ¿Que él engañó a la empresa o que la empresa estaba metida en otra serie de cosas? Bueno, lo que sucedió es que a partir de este embrollo documental, la policía sí que investigó este asunto. Sí. Y finalmente eso terminó con una operación policial. Esto igual sí que nos extraña un poco más. De pronto, excepcionalmente, los dueños de la empresa, en este caso Cubospress, fueron detenidos. También lo fueron temporalmente los trabajadores que estaban en la nave donde tienen sus camiones Cubospress, pero finalmente solamente fueron imputados los tres responsables de la empresa, que podemos de paso decir sus nombres: Francisco Javier García Álvarez, Antonio Fernández Menéndez y Santiago Nega Abijón, pues acusados de falsedad documental y de explotación de los migrantes sin papeles. Porque efectivamente lo que se comprobó, y así lo dice la Fiscalía, es que la empresa suministraba documentación falsa a los trabajadores y les además aleccionaba para que supiesen lo que tenían que decir y qué identidad tenían, si tenían algún encuentro con la policía. Y no solo les suministraban papeles falsos a personas, no es exactamente papeles falsos, personas de otra gente, que no eran ellos. Sí, sí. Y y no solo hacían así, sino que se aprovechaban del poder que tenían sobre estos trabajadores migrantes, que en realidad tenían papeles, trabajaban, como digo, con los papeles de otros, y se aprovechaban para imponer condiciones laborales todavía más penosas de las que se suelen tener en este sector. De manera que la Fiscalía habla de, pues, de abuso, imponiéndoles el trabajo muy gravosa, no abonándoles la totalidad de las horas de trabajo efectivamente realizadas, derecho a vacaciones, sin asegurar contingencias profesionales, etcétera, etcétera. Muchas, bueno, este lenguaje es más burocrático, pero el testimonio de los trabajadores sobre cómo se les humillaba también en el trato está presente en toda la documentación que tiene que ver con este juicio, y por eso el lunes convocaremos la Ruta contra el Racismo y la Represión, que es una coordinación de colectivos asturianos que nos hemos encontrado en la política migratoria, para acudir a los juzgados a acompañar a los trabajadores que van a estar presentes en la celebración de este juicio. Se piden responsabilidades penales a los dueños de la empresa. Ahí se pero también... ¿sí? No, te iba a decir que se personan como acusación la oficial, o sea, la fiscalía, como se llame esto, y la agrupación está también, o algún colectivo en concreto, o cómo. No, el grupo de trabajadores y la fiscalía se presentan como acusación. Vale. El grupo de trabajadores tiene su propia abogada con la que tenemos una colaboración habitual los colectivos que estamos en esta lucha. Sigue con lo que ibas a decir, Eduardo. No, iba a decir que nos vamos a plantar allí no solo para revelar pues esta situación de explotación tan miserable por parte de estos que se van a sentar en el banquillo, sino también para, de alguna manera, hacer la reflexión o sacar a la luz que esto no es ninguna excepción. Que la política de extranjería en realidad produce esto. Produce esta serie de situaciones. Claro, la política de extranjería produce expulsiones, deportados, centros de internamiento, pero fundamentalmente lo que produce es personas sometidas que, ante una situación de chantaje en torno a los papeles, tienen que trabajar en condiciones infames, cuidando a personas dependientes, construyendo casas en los invernaderos, talando árboles en los barcos, en los clubs, cocinas de los restaurantes, o saltando del camión y colocando a toda velocidad cubos de basura hasta partirse la cabeza en una calle de Oviedo. Sí, no, está claro, o sea, es una, me imagino, ¿no?, que ese operativo policial del que hablas, pues al final resultó que esta empresa era, pues claro, la materialización o la salida de toda una trama de tráfico de mano de obra, ¿no?, en un momento dado, que es uno de los fines principales, como tú muy bien apuntas siempre, del asunto de la inmigración, dejar un beneficio. Y durante toda esta década que ha pasado desde el accidente, luego desde el mal llamado accidente, ¿qué ha sido de Cubo Express? O sea, con todas estas acusaciones, operaciones y demás, ¿qué ha sido de la empresa? No, pues lo que ha sucedido simplemente es que pues las personas que están, se van a sentar en el banquillo, pues se han apartado de la empresa y ahora, otros. Al menos nominalmente, hay otras personas que la llevan, sí, pero sigue funcionando. Se han puesto unos cascos ridículos de bicicleta, que trabajan en una empresa. Y como esa misma, o sea, todas, cultural, ¿no? Pues todas las otras empresas que han proliferado y que se dedican a lo mismo, todas, pues a los gente joven que trabajan en la empresa, corriendo a toda velocidad, saltando del camión y colocando los cubos, todos. Es también una reflexión lo que suscita esto en torno a las condiciones en las que se recogen nuestras basuras. La ingente cantidad de basura que producimos en las ciudades, las empresas que se dedican a colocar los cubos, en este caso cuando hay un sistema de Oviedo, pero también las condiciones laborales de los basureros que trabajan en las grandes contratas, por ejemplo en Oviedo es FCC, que es la empresa que efectivamente recoge las basuras, porque estas otras pequeñas empresas solo colocan los cubos, ¿no? Entonces, pero es ese mundo, un mundo que, como también me decía un basurero, pues generalmente nadie ve, el camión de la basura nadie lo ve, se da por hecho. Sí, nadie cierto. Se fija en él. Pero el ritmo, yo os lo digo, que he corrido durante un ratito al lado del camión de la basura para ver de primera mano cómo era el trabajo físico de los trabajadores, pues es una auténtica bestialidad. Y si a eso le añadimos que toda esa ingente cantidad de basuras acaba en un vertedero, que en el caso asturiano, no sé cómo estarán las cosas, está casi colmado, y lo que el debate que se da es si montar una incineradora para que pues digamos cerramos el círculo del análisis, no solo con las miserables condiciones laborales, sino con la producción de desechos, sí, bueno, de manera masiva, y ahí, para luego ser quemados tóxicamente y produciendo contaminación a gran escala, ¿no? Y todavía hay un tercer elemento en todo esto que apuntas, que es la chichonera de ciclista que lleva el que recoge la basura en el camión. O sea, que eso, con todo el tema de los EPIs, para mí muchas veces los EPIs, los equipos de protección personal contra los accidentes de trabajo, pues es un fruto de todo un negociazo, porque todo, frente a todo este tema de prevención es otro mercado más, uh-huh, y que muchas veces es directamente humilla y atenta contra la dignidad del trabajador. O sea, para mí el tema del estar en la basura, y te dice uno que ha trabajado en ese gremio una temporada, con un casco de ciclista, una chichonera de ciclista, me parece que es humillante, tal cual, y que a la hora de tener un accidente un poco serio sirve absolutamente de nada. Y creo que no solventa nada, y bueno, hay todo un negocio ahí que también sería digno de entrarle, ¿no? Porque es parecido a todo lo que tiene que ver con los cursos de formación, del negocio general de la formación. Claro. Por llevar los datos también a vuestra tierra. Sí. Antes de que me llamaseis estuve revisando, por esto que digo que la política de extranjería produce el sometimiento que permite este tipo de situaciones. Una especie de, alguna vez he dicho que la política de extranjería es una especie de reforma laboral encubierta específica para la población migrante. Sí. Y estaba viendo que en Aragón las detenidas por no tener papeles, aunque han bajado con un ciclo migratorio que se ha reducido, pues tenemos el dato del 2016, 539 personas en Aragón han pasado por el calabozo por el mero hecho de no tener papeles, de las cuales 407 fueron en Zaragoza. Es decir, que podéis señalar que más de una persona al día, de media, pasa por el calabozo de una comisaría de Zaragoza, por el simple hecho de no tener papeles, por motivo exclusivamente de extranjería. Nada que ver con delitos o supuestos delitos, solamente por no tener documentación administrativa. Sí, desde luego aquí, no sé si es uno de los sitios que más se nota, ¿no? O que más se evidencia del estado, no sé, pues, de las veces que toca ir a Madrid o a alguna gran ciudad de ese estilo, ¿no? Que ves, uh-huh, que ves la policía directamente en las estaciones de tren, de autobús, o sea, que es a saco, ¿no? Las redadas racistas y tal. Aquí no se nota tanto, pero sin embargo el goteo es continuo, ¿no? De testimonios de abuso policial, de detención, incluso de robo, ¿no? Y sustracción de enseres personales a la población migrante, y de todo tipo de abusos es continuo, la verdad que es continuo, y aparentemente incluso esos elementos de presión que se veían en la calle aquí, tipo redadas y tal, cada vez, o sea, en los últimos años se ven menos. Sí, se ha modificado la pauta, y de hecho de esto también podríamos hablar, uh-huh, también en Asturias. Estaba mirando precisamente, como nombrabas, Madrid, para que os deis cuenta el nivel, digamos, de intensidad que supusieron las redadas racistas en las calles. En el año 2011, solo en Madrid hubo 41.500 personas que pasaron por el calabozo. 41.500. Sí. En 2016 ha bajado a 6.000 y pico. Ha bajado muchísimo, pero porque se han sofisticado las redadas. Ya no son redadas, digamos, o se han reducido al menos estas redadas de gran tamaño, vamos a decir, indiscriminadas en el metro. En el que más espectaculares. Más, eso es. Y se han sofisticado en el sentido de que se han adaptado mucho al momento de los vuelos de deportación y en busca de verdaderas cazas de nacionalidad. De cazas por nacionalidad de los migrantes y de las migrantes, incluso pues acudiendo a los domicilios de las personas o llamándolas a la oficina de extranjería con una excusa burocrática para posteriormente detenerlas allí, o también, y esto es muy importante, vaciando, cuando digo vaciando lo digo entre comillas, vaciando parcialmente las cárceles mediante la expulsión de personas extranjeras. Hablaba con vuestro compañero Dani Jiménez hace un par de meses, que habíamos manejado y compartido información estadística sobre las cárceles. Y veíamos cómo esta reducción de la población carcelaria se ha producido, sobre todo, si no me equivoco, en los últimos 7 u 8 años, es el principal componente de esa reducción uh-huh. es la salida de población extranjera de las cárceles, pero su salida no a la calle, no a la libertad, la salida mediante la expulsión del país, sí, mediante los vuelos de deportación. Uh-huh. De manera que algunos años en los que se ha destacado mucho esta reducción de la población carcelaria extranjera, han sido mayores las deportaciones de presos que la reducción de presos extranjeros en la cárcel. Es decir, que el número de las deportaciones era tal que aunque disminuyese el número de presos, en realidad seguían entrando presos extranjeros en las cárceles, pero es que salía mucho más a través de la deportación. O sea que lo que, digamos, en los últimos años, lo que se ha mejorado es el mecanismo de deportación. De deportación, claro. Es decir, no hay tanta redada, no hay tanta detención, pero las detenciones que hay son más en serio. Es una especie de giro también, no sé si llamarlo gerencialista, neoliberal, uh-huh. en términos de hay menos recursos económicos debido a, pensamos que el Estado es omnipotente y que puede hacer lo que le dé la gana en términos represivos, pero el Estado tiene sus limitaciones. También uh-huh. lo decía Dani en la charla que nos dio sobre cárceles. El Estado, sí. ¿Cuánto encierra el Estado? ¿Cuánto encarcela? Todo lo que puede. Uh-huh. Uh-huh. Y hay momentos, hay ciclos económicos en los que no puede encarcelar todo lo que puede. Uh-huh. Y tampoco puede hacer todas las redadas que quiera. Sí. Entonces, lo que han hecho es como, bueno, queremos seguir con el mecanismo deportador, pero tenemos que ajustar nuestros recursos de manera que las identificaciones, redadas, demás, sean realmente efectivas y tengan como resultado, digamos, una proporción de deportaciones mayor. Todo esto lo digo como tendencia, porque, sí. por otra parte, sigue habiendo muchas personas que pasan por el centro de internamiento como castigo en sí mismo y que no son deportadas. O sea que, uh-huh. que pero como sí, como de alguna manera los centros de internamiento han sido también un lugar al que se está trasladando a gente que entra a través de la frontera sur, cada vez cumplen más ese papel, y sin embargo las redadas con el objetivo de expulsar ¿sí? cada vez pasan más bien por la cárcel o bien por el calabozo en forma de deportaciones express. O sea que estamos 72 horas. Estamos hablando, por resumir un poco, ¿no? De que son más eficaces, que la pretensión es expulsar más de lo que se expulsaba, porque no hay necesidad económica de tener esa mano de obra, y aparte, digamos que hay menos dinero para hacer parafernalia, claro, parafernalia de disuasión, ¿no? También como... Mm. Entonces, y bueno, te precisaría una cosa, dime. Es que se expulse más que antes, uh-huh. sino que es que digamos que el volumen de las redadas y de las detenciones en calabozo ¿sí? es proporcionalmente menor respecto a las deportaciones. Pero las deportaciones también tienen una evolución descendente, ¿sí? porque el ciclo migratorio es mucho menos importante que hace unos años. Es que el Estado español fue el país, después de Estados Unidos, que más migrantes recibió entre los años 2000 y 2008. Ya. Eso ahora no es así. Pero sigue habiendo miles de deportaciones. No tantas como antes, pero las suficientes como para que sea un escándalo y sea pues una violación de cualquier tipo de derecho hacia la población migrante, ¿no? Uh-huh. Este verano, Eduardo, por insistir un poco más en cómo se produce y cómo se ofrece resistencia desde los colectivos que tratan el asunto, sí. Ha sido noticia, creo, ha sido este verano, no sé, me acuerdo qué mes, el asunto sí. este del avión donde se impide por parte de un grupo de parte del pasaje a la deportación de una persona, creo que era una persona. Explícanos un poquito esto y cómo se articula dentro de lo que puedas explicar esa resistencia, si se puede decir eso es una cosa que se puede organizar o hay que confiar en la buena gente que hay allí dentro. Uh-huh. No sé si me explico. Sí, sí, habría que explicar a la gente que nos está escuchando para ubicarles y sí. brevemente sobre las deportaciones. Sí. Que hay dos tipos de vuelos de deportación. Unos vuelos de deportación que son dispositivos especiales con un altísimo número de policías, estamos hablando de casi el doble que personas deportadas, que hacen de escoltas, muchas veces con prácticas muy violentas contra las personas deportadas y que de esa manera desactivan cualquier tipo de resistencia y por ejemplo mandan, por daros un dato de memoria, a 91 personas deportadas a Colombia y a República Dominicana acompañadas de 145 escoltas. Ay, y entonces en ese tipo de operativos no hay resistencia posible, como mucho hay intentos de resistencia en el aeropuerto que acaban a palos. Pero luego hay son vuelos puros, sí. Digamos, casi prácticamente puros, o si no, aunque haya otro tipo de gente, sí. Es imposible, ¿no? No, son absolutamente exclusivos para la deportación. Ya. Y estos vuelos son los que están sujetos a un contrato monopolístico que en su momento tenía Air Europa y que desde el año pasado, después de una lucha judicial entre las empresas, se lo quitó, digamos, lo ganó. Se lo quitó a Air Europa. Entonces ahora es Barceló quien gestiona estos vuelos de deportación especiales que suponen un contrato de unos 12 millones de euros al año para las empresas deportadoras. Pero luego hay otros vuelos, que son los vuelos comerciales, que son otros en los que puede ir cualquier persona que pretenda viajar libremente a cualquier tipo de destino, a América Latina, a África Americana, a algunos países de Europa del Este y también de Asia. Puede ser que la policía en la parte de atrás del avión, a una persona escoltada por dos policías, para aprovechar, digamos, ese vuelo regular para hacer una deportación. Y esto es lo que sucedió en el Prat este verano, cuando un chico senegalés fue deportado a Dakar, escoltado por estos dos policías, y el chico empezó a gritar, a quejarse antes de que saliese el avión, porque estaba enfermo y que él no quería irse a Senegal. Y entonces la gente que estaba en el avión, que por la información que nos ha llegado, pues había, vamos a decir, mucha gente que tenía información sobre las deportaciones, porque era gente pues de colectivos sociales, de iniciativas pues que iban a Senegal en el verano y que, digamos, una cierta predisposición previa a tener un cierto sentido de la justicia y de la crítica a las fronteras, ¿no? Entonces, hubo mucha gente que se levantó y se solidarizó de palabra con el chico que estaba gritando, y lo que pasó es que se colapsó el pasillo, gente que se puso de pie, y entonces ahí lo que hubo pues fue una intervención del comandante del vuelo, que no sabemos quién es, pero que actuó efectivamente ejerciendo, digamos, su poder, su autoridad, de una manera muy contundente, porque otras veces con resistencias, desobediencias mucho menores, se había conseguido que el vuelo que la deportación no se produjera, porque como decimos en la campaña contra las deportaciones, el comandante del vuelo es el responsable del avión y puede decirle a la policía que por razones de seguridad pues que no van a hablar con el pasaje en contra de que se produzca esta deportación forzada. Sin embargo, este señor ejerció una posición de fuerza de que esa deportación se iba a hacer sí o sí, y la cosa acabó con varias personas, más de una decena de personas, que sacadas del avión y fueron retenidas por la Guardia Civil en el aeropuerto del Prat, perdieron ese vuelo, y el vuelo efectivamente se realizó y este chico sí que fue deportado. Que esto ha sido, no invalida el hecho de que en muchísimas otras ocasiones la resistencia de la persona que va a ser deportada a través de prácticas de resistencia a la entrada del avión y la solidaridad de gente no está dispuesta a ponerse el cinturón, no está dispuesta a sentarse, no está dispuesta a colaborar, bueno, hasta que una persona que ha sido llevada a la fuerza quede en libertad, pues a veces estas deportaciones. Entonces nosotros seguimos animando a reivindicar a través de pequeñas acciones de desobediencia que no puede ser que personas en esas condiciones sean deportadas de manera forzada. Muy bien, Eduardo. Si te parece, yo creo que aclarado, no sé si tienes alguna cosa sobre deportaciones o te dejamos... Porque queremos... ¿Tienes algo? Sí, no, es que no te escuchaba, estabas como muy lejos, pero ahora vuelvo. Sí, yo sí. También. Algo es que está haciendo algo, ¡pup, puf!, que no sabemos lo que es, pero bueno, ya se arreglará. Te iba a decir, Eduardo, que yo no sé si querías añadir algo más sobre deportaciones, porque tenemos que hacer un descanso por cerrar un poquito el tema antes de hacer el descanso. Sí, sí. No, simplemente, sí, un minuto para deciros que, sí, sí. Que, dale, dale, que lo que fue lo que fue realmente muy chulo a partir de esta historia que cuento del Prat es que, de alguna manera, esta deportación y esta retención de personas que iban en el avión por parte de la Guardia Civil provocó una respuesta que fue que los colectivos que nos coordinamos a través de la campaña por el cierre de los centros de internamiento y el fin de las deportaciones, pues montamos varias acciones que yo recuerde, por lo menos en Valencia, en Barcelona y en Asturias, en las semanas posteriores a estos hechos, de manera que hicimos acciones contra las oficinas de las agencias de viaje vinculadas a Barceló, que es la que tiene, como decía antes, el contrato de las deportaciones. De forma que tanto en Barcelona como en Valencia se hizo una ocupación de un par de las de sedes de las agencias, y en Oviedo también se hizo una protesta delante de dos de las agencias de viajes a través de los vuelos de deportación. Y bueno, que fue una experiencia interesante de coordinación, porque la hicimos todas el mismo día. Y se circuló bastante la denuncia y el boicot contra todas estas empresas que están manchadas por el sucio negocio de las expulsiones. Esto quería deciros antes del descanso. Bueno, pues descansamos un poquito y seguimos luego, si te parece, para que lo sepa la gente y tú mismo, sobre los últimos acontecimientos en la frontera sur, y hablamos un poquito de migrantes y migrantes refugiados. ¿Te parece? Pues venga. Descansamos un ratico. Hasta ahora. The dark brown shades of my skin. Tell me, what am I supposed to do? Bueno, pues seguimos aquí en Lucha Libre y vamos a ver si Eduardo sigue ahí. Aquí estoy. Hola, Eduardo. Hola. Pues, a ver, cuéntanos pues cómo está el tema en Melilla y concretamente con los últimos sucesos acaecidos por allá abajo. Sí, pues, bueno, como sabéis, yo hablo desde Asturias, o sea que con todas las las prevenciones respecto a que yo no soy ya una persona que está ya en el territorio, pero sí que he tenido conocimiento por parte de la organización Caminando Fronteras, que es una organización muy valiente que trabaja en la frontera sur, de que hace unos días pues una embarcación de migrantes que trataba de llegar a Melilla pues fue interceptada por la Guardia Civil, y en vez de tratar de socorrerles, lo que hicieron fue pues bloquearles, en lo que las activistas de que Caminan las Fronteras han llamado una devolución en caliente, en el agua, ¿no? Impedir que cuando ya están en aguas españolas, pues en vez de acompañarlas a la costa, pues se les hace el paso. Al parecer, después llegó una patrullera marroquí, ató con una cuerda de forma precaria la embarcación para remolcarla de vuelta a aguas marroquíes y a territorio marroquí, y lo que provocaron con esa acción fue que la embarcación volcase y 7 mujeres muriesen ahogadas. Es el tipo de prácticas que se hacen en la frontera entre Marruecos y España, que son dos países que colaboran activamente en el control fronterizo. Pues al parecer hay 4 cuerpos de mujeres que se encontraban en la morgue de Nador, que es la ciudad marroquí fronteriza con Melilla. ¿Sí? Y el resto pues son desaparecidas. Por supuesto, la Guardia Civil y las autoridades han desmentido que hiciesen esta devolución en caliente, que bloqueasen la embarcación. Han dicho que sí, efectivamente hay una embarcación que volcó y que ellos hicieron todo lo posible por salvar a la gente que haya caído al agua, pero la realidad es que una vez más la frontera es su cometido, y como yo creo que escribí hace años, cuando los cuerpos represivos españoles disparaban bolas de goma, sí, ante inmigrantes que trataban de nadar y llegar a la costa, pues este tipo de sucesos no son una anomalía, sino que son la normalidad de la frontera. Las fronteras están para eso, para ejercer violencia contra quienes quieren cruzarla, y que haya un despliegue policial, militar y unas vallas concertinas y todos los aparatos tecnológicos de control que se concentran en la frontera sur, pues obviamente esto no es para garantizar los derechos humanos de las personas que cruzan, sino que es para bloquear a las personas que cruzan, para poner por delante el control de fronteras, por delante del derecho a la vida de las personas que tratan de cruzarla. Esto es la frontera. Lo que ha pasado es la cotidianidad de una frontera sur dirigida por Europa para colocar, como digo, el control migratorio por la vida. Estas colaboraciones Estado español, Marruecos, ¿también se han sofisticado? ¿También han ido cambiando? Sí, como digo, yo no soy ningún experto de las relaciones entre Marruecos y España. Bueno, comparado con nosotros no te quiero ni contar. Pero sí que, digamos, hay, por un lado, hay como dos planos, ¿no? Por un lado, una colaboración muy muy eficaz entre ambos países para el control fronterizo, y aparte hay también por momentos la utilización de Marruecos del control fronterizo como moneda de cambio ante situaciones diplomáticas en España, ¿no? De manera que a veces pues digamos el control policial marroquí se reduce, se ejerce de manera que los migrantes ejercen más presión en la frontera sur, y de esa manera pues Marruecos le pide a España contrapartidas para volver a fortalecerlo, ¿no? Pero el hecho es que precisamente leyendo lo que ha pasado con esta embarcación y con las personas que se han muerto. Decía en su informe Caminando Fronteras, es que mucha de la gente que ha sido devuelta a Marruecos por esta actuación conjunta, digamos, de las policías españolas y marroquíes, pues ya no están en Nador, ya no están al otro lado de la frontera, porque las autoridades marroquíes lo que hacen es mandarlas más al sur. Como tantas veces hemos denunciado, las personas que tratan de cruzar las vallas de Melilla o las vallas de Ceuta o a través de las aguas, pues cuando Marruecos las tiene, lo que hace es abandonarlas en el desierto o devolverlas a la frontera argelina por Usda para que estén más lejos todavía de las vallas o de la frontera sur con España. Y España sabe perfectamente que estas son las vallas y está claro que Marruecos, si lo hace, es porque tiene una colaboración estrecha con la Unión Europea para alejar a los migrantes de la frontera europea en esta dinámica que se ha venido a llamar la externalización de fronteras, ¿no? Exacto. Colocar la frontera más lejos, lo que es la frontera física de la Unión Europea, y utilizar a los países del norte de África, en este caso, como generales al servicio de los intereses de la UE. Uh-huh. De hecho... Ay, perdona. Que de repente se me ocurre otra cosa más y dejo la frase a medias, que de alguna manera la Unión Europea en sus previsiones para el futuro, pues llegado a hablar literalmente de externalizar los centros de internamiento al norte de África. Ya lo hace de una manera ilegal cuando hay muchos centros, como por ejemplo lo sabían en la Libia de Gaddafi, de detención de migrantes, para impedir que se acercasen a Europa, pero incluso se está hablando de construirlos de manera oficial, ¿no? Estos globos sonda que a veces nos mandan los burócratas europeos para ver qué pasa con ese tipo de medidas. Pero, bueno, en el momento que vemos toda esta política de frontera, ¿no?, y de detención, por el otro lado, por ejemplo, ayer, creo que fue ayer o anteayer, se produjo el debate electoral en Alemania, donde Merkel otra vez volvió a apostar por abrir la frontera a los refugiados, por dar entrada a los refugiados en Europa. Es un poco contradictorio, un discurso con el otro no. A no ser que externalice, o sea, que permita eso con esa contando con esa externalización de fronteras, ¿no? También en el caso pues, de... ¿Qué opinas? Mi opinión sobre el tema europeo, refugiados, migrantes, uh-huh. Es que, digamos, el capitalismo terminal en el que nos encontramos, que por llamarlo así no estoy anunciando nada bueno, con el hecho de que el capitalismo no sea capaz de garantizar su propia reproducción y su propia huida hacia adelante en su dinámica de la acumulación por la acumulación, no significa que eso nos lleve a un escenario mejor, nos puede llevar a escenarios horribles, como por otro lado parece que es a lo que apunta, digamos, la evolución de los acontecimientos a escala mundial, ¿no? Pero a lo que voy es que el capitalismo tiene que gestionar muchas cosas que son contradictorias, que no es capaz de gobernar, porque cada vez también tiene más debilidades y más contradicciones internas para abordarlas, ¿no? Y una de ellas es la cuestión de la movilidad humana. Cada vez el capital necesita ser más violento en territorios, de países llamados periféricos, uh-huh. para pelear por recursos cada vez más escasos, sea carburos, sea otro tipo de minerales, sea agua, sea alimentación, etcétera. Y por tanto, esto que David Harvey llama la acumulación por desposesión, es decir, el expolio puro y duro, pues cada vez se acelera más. Y a eso se suma pues otros efectos secundarios, vamos a decir, como pueden ser el cambio climático, con el desierto creciendo a toda la leche, como pueden ser todas las catástrofes que tienen que ver con la contaminación y el cambio climático. En fin, a lo que voy es que la movilidad humana cada vez se acelera más, y esto que hace 20, sí, 25 años... que es una consecuencia imparable, ¿no?, del modus vivendi, ¿no?, digámoslo así. Eso es, y si hace 20, 25 años, pues, por ejemplo, autoras como Saskia Sassen, la socióloga, digamos, de la izquierda del capital, uh-huh. pues nos insistían que los que venían a Europa eran la punta del iceberg, eran una minoría, y nosotros mismos también apoyamos esta idea de que las migraciones hacia Europa eran minoritarias y que las verdaderas migraciones son las migraciones sur-sur, las migraciones dentro de África, las migraciones dentro de América Latina, y no tanto hacia los países llamados más desarrollados, aunque esto es verdad, incluso sigue siéndolo, pero tendencialmente es verdad que cada vez se dan más motivos para que la gente se mueva de sus lugares, ya no por una diferencia de renta, sino porque su vida es invivible en territorios absolutamente devastados. Con lo cual, entiendo que cuando la Unión Europea desarrolla políticas de fortalecimiento de las fronteras, de militarización de las fronteras, de externalización, se está preparando, digamos, para escenarios en los que el control violento de la movilidad humana cada vez va a ser más necesario, en la medida que la gente huye cada vez de mayores catástrofes que produce este sistema digamos, enloquecido, ¿no? Que provoca guerras, que provoca desertificación, que provoca contaminación, hambre. Bueno, entonces, digamos que un componente de la política europea es prepararse para escenarios en los que los privilegios tienen que ser defendidos manu militari. Otro componente de la crisis del capitalismo europeo es una crisis demográfica de dimensiones muy relevantes. Una crisis demográfica que implica que si el capital quiere intentar competir de alguna manera con territorios del mundo, con otras dinámicas del capitalismo a escala mundial, necesita rejuvenecer su fuerza de trabajo y necesita además encontrar personas que, por ejemplo, cuiden a una población que por la edad cada vez es más dependiente y cada vez necesita más. Entonces, digamos que estas dos necesidades contrapuestas, la del control fronterizo cada vez más férreo y por otra parte la necesidad de incorporar población que trabaje en aquellos sectores en los que es necesario que trabajen, hace que la aparentemente la política de la Unión Europea también sea contradictoria, pero no lo es. Lo que hay es digamos, el palo de la política vitalizada contra de control de fronteras, y por otro lado este discurso que, preñado de un mismo, lo que pretende es garantizar un flujo de población refugiada para cubrir las necesidades del mercado de trabajo europeo. Eso. Esta semana pasada, perdona que te interrumpa porque igual tiene algo que ver y te aporta el asunto. Veía un reportajillo en televisión dentro de un noticiero, no recuerdo si era en el 24 horas o en la 2, no recuerdo el canal, ¿no? Que era un matrimonio que procedía, que eran sirios, que habían estado refugiados en el Líbano, y que él era contable y ella era profesora de matemáticas, no recuerdo si en una universidad o en un instituto, pero vamos, como la pintaban de eminencia científica a la mujer, ¿no? Entonces, que habían llegado a España, a través de un programa de una ONG, habían llegado a España, habían aprendido castellano, les entrevistaban, ¿no? Pues él iba con un polo de Ralph Lauren y una pulsera de la bandera de España, y se estaban reconvirtiendo. Pues él había estudiado una FP, o le habían puesto a estudiar una FP de energías renovables, y a ella le habían puesto a estudiar un curso de costura, ¿no? O sea, era, no sé si tiene que ver esto algo con el perfil de refugiados, o con la idea que... No sé si te aporta de alguna manera lo que estabas contando. Sí, o sea, que creo que hay, digamos, muchos perfiles, porque la Unión Europea necesita fuerza de trabajo cualificada y a la vez también necesita fuerza de trabajo tremendamente descualificada para su explotación en sectores mucho menos valorados en salarios, de condiciones y demás, ¿no? Creo que necesita ambos polos del mercado de trabajo, tienen que ser con población migrante. Pero efectivamente tenemos que tener cuidado con no entrar al mismo discurso de la Unión Europea, que en esta división entre refugiados y migrantes de alguna manera poner en práctica esta doble actuación que estoy intentando analizar, ¿no? Por un lado, una cierta apertura para una población numéricamente controlada bajo, digamos, el argumento de que son refugiadas, y luego el endurecimiento de la política migratoria para el resto, porque son migrantes económicos y por tanto no tienen derecho a moverse por el mundo. Es decir, los desechables, ¿no? Que por otra parte, esto afecta, digamos, a ambos colectivos, tanto el de refugiadas como el de migrantes económicos, en el sentido de que muchas que bajo los parámetros de Ginebra o de las diferentes convenciones relacionadas con el refugio son refugiados, también van a ser considerados migrantes económicos y van a ser deportados, claro, por ese motivo, porque realmente la aceptación de muchas personas refugiadas como efectivamente refugiadas pues es muchas veces minoritaria y hay una cantidad de denegaciones brutal, ¿no? Querría volver un poquito a lo de antes, a lo de la externalización de fronteras. Es decir, si lo he entendido bien, y estoy pensando ahora en ello, se hace presión a unos terceros países, digamos, para que, bajo amenazas económicas o del tipo que sea, para que acojan a estas personas deportadas, ¿no? Sí. Entonces, ahí esas personas que acaban en esa situación, eso no dejan de ser centros también de internamiento, pero también repartidos porque claro, no estamos hablando por lo que nos toca y porque es más cerca, pues muchas veces hablamos de la parte africana y tal, pero eso es extendido, como tú muy bien decías antes, a América Latina, a Rusia, a Euroasia, etcétera, etcétera. Entonces, esto que es como una especie, esto se va a convertir como una especie de no sé cómo decirlo, de grupetes en distintos países, de centro de internamiento de extranjeros, ¿o qué es lo que va a pasar? Es ya diferente de que, no sé si me explico lo que... Sí, esto no es del todo una novedad, porque si recordáis, cuando España aprobó el Plan África, ya en el año 2006, a cuento de la llamada crisis de los cayucos, denunciábamos que España había financiado y ayudado a Mauritania para tener un centro de detención en Nuadhibu. Sí. Y la gente senegalesa o maliense que emigraba a Mauritania, a veces que emigraba a Mauritania sin la intención de venir a Europa. A veces sí que tenían la intención de venir, pero en todo caso eran interceptados por las policías mauritanas, les metían en este centro de detención, que por cierto era gestionado con la ayuda de Cruz Roja, y después esta gente era deportada por la frontera de Senegal. Y de la misma manera, pues periodistas como Gabriel el Grande, el periodista italiano, que en el territorio del norte de África, Libia y otros países norteafricanos, ha hecho investigaciones importantes en los últimos 5 o 10 años en los que mostraba pues la existencia de centros de detención completamente ilegales en los que se intervenía por parte de las policías norteafricanas para controlar. Y de hecho, lo que ha pasado ahora es que la Unión Europea, mira, de hecho, he abierto aquí una noticia mientras lo hablábamos, la Unión Europea forja pactos con 5 países africanos para frenar la migración. Los países se comprometen a controlar sus fronteras a cambio de ayuda e inversiones. Esa es la noticia del 2016, una especie de experiencia piloto por parte de la Unión Europea, copiando el espíritu del Plan África Español de hace 10 años, sí, en el que comprometen una serie de cientos de millones de euros en programas de inversión a cambio de que estos países tengan una colaboración activa en el control fronterizo. Estos 5 países son Nigeria, Níger, Senegal, Mali y Etiopía. Digamos que son experiencias que tienen que ver con repartir migajas de ayuda al desarrollo a, exacto, cambio del migratorio. Hasta el punto de que en el caso español, en su momento también, cuando analizábamos el Plan África, pues contábamos cómo de pronto la ayuda al desarrollo se convierte en dinero para hacer una reforma del puerto, pero no para mejorar la actividad económica de los pescadores, sino para que las patrullas fronterizas puedan ejecutar mejor su tarea. Eso, claro, forma parte de la ayuda de cooperación al desarrollo del gobierno español con algunos países de África subsahariana en los últimos años en el marco del Plan África. Pues este mismo espíritu, digamos, es el que tienen los acuerdos que la Unión Europea trata de forjar con todos estos países que aparte de la externalización de fronteras, tienen un elemento muy importante, que es que estos países acepten las deportaciones. Claro. Porque, esto quizás también hay que decírselo a la gente que nos esté escuchando, que quizás no está tan familiarizada con las cuestiones migratorias, una condición necesaria para que, por ejemplo, salga un avión con 100 y pico deportados desde Madrid hasta Dakar, es que Senegal acepte esos deportados. Ajá. Y para eso la UE y España se preocupan de establecer estos acuerdos de deportación, como digo, a cambio de ciertas contrapartidas. Porque aquellos países que se niegan a recibir deportados, pues realmente lo que hacen es bloquear las deportaciones. No se puede deportar si no hay la complicidad del país de destino del vuelo de deportación. Y en ese sentido, en América Latina, pues en algunos momentos hemos anunciado pues situaciones que de alguna manera nos extrañaban, ¿no? Pues porque que haya deportaciones a Colombia, pues igual no nos extraña tanto, pero que de repente hubiese deportaciones a Ecuador, cuando la Constitución ecuatoriana defendía el libre derecho a la movilidad humana sin límites, pues nos parecía extraño, y así se lo hicimos saber a la embajada ecuatoriana. Y sin embargo, pues estas prácticas se siguen produciendo, ¿no? Claro, detrás de eso habrá acuerdos de vaya usted a saber qué. Bueno, Eduardo, tenemos que dejarlo porque ya no te iba a decir, nos queda un minuto, pero no, es la hora en punto y no podemos seguir, no podemos seguir por hoy. Bueno, pues esperamos poder contar contigo en otra ocasión, seguro que volvemos a hablar y a tratar estos y otros muchos temas contigo. Muchas gracias, Eduardo. Pues gracias a vosotras, muchas gracias por la invitación. Hasta pronto. Un beso grande, Eduardo. Un abrazo, hasta luego. Hasta luego. Bueno, y hasta aquí el programa de hoy, ¿no? Volvemos el miércoles que viene con Lucha Libre, el miércoles a las 8 de la tarde, como siempre, en directo. Hasta luego.